¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Hablar de la singularidad de Juana Molina ya parece redundante. Pero a quienes nunca hayan escuchado su música, quizás sea útil decirles que lo que hace son canciones, pero trabajadas en un plano tan minimalista y surreal que parecen sueños o espectros sonoros. Juana las trabaja en soledad absoluta, con su guitarra y su lupera, el dispositivo electrónico que le permitió encontrar su identidad, superponiendo su voz con pistas pregrabadas y arpegios o riffs de guitarra que se repiten y sobre los que va construyendo la canción. El estilo de Juana Molina llegó a una cumbre de equilibrio y excelencia con la colaboración de Odín Schwartz y Diego López de Arcaute, y se plasmó en las canciones de Halo, su séptimo disco de estudio, editado en 2017. Presentamos hoy, en larga duración, Halo, de Juana Molina. Se enamoró. larga duración, la magia de un instante que repetimos hasta el infinito. Thank you. su contexto. Juana Molina tiene una historia peculiar. Miembro de una familia patricia, es hija de la modelo, actriz y arquitecta Chunchuna Villafañe y del cantante de tangos Horacio Molina. Juana creció en un ambiente artístico, pero desarrolló una personalidad especial. Dueña de un tipo de belleza diferente al de su madre, empezó a hacer humor en algunos grupos durante la década del 80 y más tarde compuso los personajes de Juana y sus hermanas, un programa televisivo casi unipersonal que se transmitió en la televisión argentina entre 1991 y 1993. Pese al éxito del ciclo, Juana lo abandonó y dejó de actuar. Se zambulló en la música y empezó a hacer canciones con la guitarra, un proceso que le tomó mucho tiempo y esfuerzo hasta llegar al primer disco, que con su nombre lo decía todo, Rara. Se publicó en 1996 y tenía un clima folk de guitarras y teclados, pero se notaba que había algo más profundo en proceso. Segundo, del año 2000, ya mostraba el camino electrónico que Juan había empezado a conocer en su estadía en Los Ángeles y que desarrollaría en los trabajos que le seguirán. Seguimos escuchando Halo, de Juana Molina. Thank you. los árboles que de día le tapan el sol. Me gusta el sonido, ni ermitaño ni enamorados, tampoco hay extraños seres de horror, poetas no. Estás escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Inquietaban a que se fue. Thank you. pasión, la magia de un instante que repetimos hasta el infinito. El punto de partida de Halo, el disco que estamos escuchando, se remonta al año 2014. Ese año, la actriz Verónica Ginás le pidió a Juana Molina que compusiera la música de su primera película como directora, La Mujer de los Perros. Para un pasaje en particular, Ginás y la codirectora Laura Citarella querían un reggaetón de fondo que Juana no pudo componer. No conocía el ritmo, así que le encargó el trabajo a Odín Schwartz, un joven músico que le compuso la base del tema para que ella lo desarrollara. Fue una chispa. Al tiempo, Molina le preguntó a Schwartz si quería ayudarla con la producción de su nuevo disco. Schwartz se sumó, junto al percusionista Diego López de Arcaute, al proceso un tanto caótico de Juana, que constaba de ensayos, zapadas, pruebas de sonido y de repente la grabación de una idea. Una vez que el material estuvo más o menos delimitado, el trío viajó a Estados Unidos para grabar el disco en los estudios Sonic Ranch de Texas. Juana hizo algunas grabaciones más y la postproducción en su casa, el lugar donde había grabado todos sus discos anteriores. Seguimos escuchando Halo, de Juana Molina. Vino sé. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Halo, el disco que estamos escuchando, se editó a inicios de 2017 y fue el séptimo álbum de Juana Molina. El trabajo fue inmediatamente aclamado por la crítica argentina y la internacional, plano en el que Molina es tal vez la música local más respetada y admirada. Además de contar con los aportes de Odín Schwartz y Diego López de Arcaute, que la acompañaron en las presentaciones en vivo de las canciones del disco, Molina contó con la colaboración de Eduardo Vergallo, quien mezclara sus álbumes anteriores. Presentamos hoy, en larga duración, Halo, de Juana Molina. Algunos días iré. ¡Que en paz descanse! Larga duración. La discoteca de Radionauta. ¡Que en paz descanse! ¡Que en paz descanse!